Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título, El Ministerio y el Testimonio de Dorcas. Leamos de Hechos capítulo 9, versículo 39 y 40. Levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. Esta es una historia maravillosa de una mujer que supo utilizar sus talentos para ayudar y beneficiar a los demás. Dos nombres en dos idiomas distintos, Tabita o Dorcas. Es de una de las pocas mujeres, no recuerdo otra, que se le llama discípula. Era una discípula. Y es raro encontrar esto en alguien que no fuera un varón que se llamara discípulo. Y se le llama así porque ella encarna perfectamente el Espíritu de Cristo en su manera de preocuparse por los demás. Lo cierto es que esta mujer hacía de todo. Ropa, me imagino que hacía otras cosas como recoger comida para los necesitados, y de repente se enfermó y murió. Les hizo tanta falta, pero tanta falta, que mandan llamar a Pedro. Y Pedro cuando viene le pide a Dios que la resucite y Dios decide en su sabiduría decir, bueno, la verdad que esta sí vale la pena resucitarla porque si la resucito va a seguir sirviendo a los demás. A veces le pedimos a Dios que nos dé más salud, que nos dé más vida, que nos ayude. ¿Para qué? Para gloriarnos nosotros mismos, para perdernos y dañar a otros. La vida se extiende en nosotros en la medida en que estemos dispuestos a darle a los demás. Si Dios te da más, da más, reparte más. No seamos egoístas, no seamos tacaños. Esa mentalidad de que se me acaba y se me acaba, eso no puede dominar nuestra mente. Cuando uno da para Dios su diezmo y su ofrenda, y cuando uno da para otros, jamás se acaba, siempre alcanza, colóquelo en su mente, jamás se acaba, siempre alcanza. Cuando usted falte, ¿lo van a extrañar? Lo extrañamos, la extrañamos mucho porque ¿cómo sirvió? ¿Cómo amó? ¿Cómo ayudó? ¿Cómo colaboró? Hágase la pregunta. Oiga, ¿yo le voy a hacer falta a la gente? ¿Van a extrañar mi manera de lavar los platos, de hacer el aseo, de ayudarle a otros, de compartir el pan? ¿Por qué la gente extrañaba tanto a Jesús? Lo extrañaron profundamente porque su vida fue una vida de servicio. Si uno no vive en esta tierra para servir, uno está ocupando un lugar en el espacio que otra persona debería ocupar. ¿Te ha mejorado el salario? ¿Te ha mejorado tu posición social? ¿Has mejorado en muchas cosas, en intelectualidad? Devuélvele al Señor los diezmos y las ofrendas en primer lugar. No se los quede, porque Dios está probando su fidelidad. Y si no la cumples, Dios tendrá que, como el del talento, quitártelo y dárselo a otro. Aproveche todo lo que tiene para servir, para amar. No solamente porque nos extrañen, sino para que dejemos una huella en la vida de las personas de que amamos, servimos, colaboramos y ayudamos tal como lo haría Jesús. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.